Y volvemos con esto que es Persona se cae, majo. Nos drenan la vida y por eso después los doctores dicen que soy muy flaco. Malditos doctores, no me conocen. A él le dicen que está mal y según ellos yo soy perfecto. Él anda bien y yo me muero cada dos semanas. Qué bárbara la medicina, qué bárbara. No me conocen. No, saben que puedo comer todo lo que quiera y sin embargo no engordo. Yay. Eso le pasaba a los hijos de Elena, yo y mi otro yo. Sí, pero a veces era cuando decía, ah, no sé, tengo suerte y tenía 20 años y ya estaba gordo. Yo tengo 20 años y sigo igual. A ver, cuando crezcas te va a entrar a crecer una pierna más que la otra, vas a ver. A ver. Eso no cuenta como pierna. A ver. Este fue el primer, la primera declaración sexual de Alche en Persona no se cae. No sé. Vamos a revisar el histogramo. El hombre de Alabama ha admitido que la tiene más grande que la mayoría. Yo quiero esto firmado. A ver. Y para esta semana en la sección de anime les tengo un poco más de acción. Nada vertiginoso. O vuela pelo, pero sí un poco más de piña, patada piña, fanservicera. La serie de esta semana es la saga de Sekirei. Una saga donde tenemos acción, tenemos poderes locos, minas, a cagar, ropa de la marca El Viento Me Desgarra, a cagar, y el mejor clon de L que nos ofrece el anime. Pero antes de tirarles el marco de qué va a esta serie, le tiro un poco de la data técnica para ponernos al corriente. Es muy, yo diría, no, dejando de lado la historia, es muy, ¿cómo se llama? Esta serie, este manga, ¿cómo era? No puede ser. Serie, este manga, dale, boludo. Es un manga y es una serie, pero ¿cómo se llamaba? Ay, carajo. Es un manga, es Superman. Que el segundo, la segunda temporada era Destiny, no me acuerdo. Se quiere, Ikitosen. Ikitosen Dragon Destiny, ¿viste? Es muy barato sacarte. Es muy así, porque realmente yo lo veo muy Ikitosen. Tiene una historia mejor llevada, pero es menos seria. Kitosen. O sea, es menos seria que Kitosen, pero la historia tiene más sentido. Pero el lado del anime. Sí, no el manga. El manga no tengo ni idea, el manga no lo he tocado. En lo mío no es el manga. A ver. La serie. Esta serie está compuesta por dos temporadas. La primera temporada, titulada simplemente Sekirei, fue estrenada en julio del 2008 y cuenta con 12 episodios más un especial. La segunda temporada, Sekirei Pure Engagement, se estrenó el 13 de junio del 2010 y cuenta con 13 episodios más un especial. Además, también aclaro que la serie, por su propia historia, está dividida en fases. Y el final de la segunda temporada termina con el inicio de la fase 3, por lo cual no es para genios calcular que pronto podría llegar la tercera temporada. Probablemente la temporada final, de cómo está yendo la mano esto. Bueno, pero les comento un poco de cómo va la cosa. Estos recuerdos que saltan de la nada. En una ciudad que ya conocemos mucho, mejor dicho Tokio, ahora mejor conocida como Nueva Tokio, nos encontramos en pleno 2020. ¿Nueva o Neo? New Tokio. Nos encontramos en pleno 2020. Serie chota. Pero estamos en el 2020, así que la cosa no ha cambiado tanto. La gente trabaja, se divierte y estudia. O esa es la idea. No hay autos voladores. No hay nada. No es... O sea, sí, igual. El 2020, boludo. Faltan, ¿cuánto? 9 años. ¿Qué te pensás que van a sacar? Todavía necesito sacar la batería atómica para darle de comer a la 3DS. Para que dure más de 1 hora y media. Salga la superconductividad, ya todos vamos a estar bien en pedo, pero vamos a tener buena transmisión de electricidad. Te va a entrar el USB en el orto. A ver, bueno, en este caso el protagonista es un sujeto llamado Minato Sahashi, un estudiante universitario que vive en la ciudad, o debería decir que lo intenta. Minato es un tipo promedio casi en todos los sentidos, y sería casi imposible distinguirlo en una multitud por algún rasgo característico. Está haciendo cosplay de L. Es más, este es de... Yo diría que no sería, digamos, no resaltaría de una multitud en una de estas convención de L. En estos eventos de acá donde todos se disfrazan de... todos se cosplayan de L. A ver. Es más, el tipo es de esos hombres que seguramente aparecerían en la lista de muertos en una catástrofe por daños colaterales. Ahora la palabra es promedio. Esto es donde el término toma fuerza. Por su vida promedio, ha encontrado un importante obstáculo a la hora de aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. Y como todos saben, si no aprobás como debes y quedás dentro del promedio, es muy probable que no entres a donde vos querés. Dando ese caso, Minato acaba de fallar el examen de ingreso y se encuentra angustiado porque lo único que le queda es volver a su ciudad natal y quedar a merced de los deseos de su familia. La situación estaba bastante bajón ese día, pero al igual que sin meterte con nadie durante toda tu vida y sacar la basura a horario, un día te puede caer un meteorito y ya fue. Algo le cayó a Minato. Cuando volvía de fallar por segunda vez el examen de ingreso y estaba... Ese no era el tiempo en el que vivía la Hokage Time, porque para que pasen ellas. Sí, no, andá a saber. Yo quiero saber qué escuela entraron. Bueno, estaba volviendo a su casa después de volviendo a su departamento después de desaprobar por segunda vez su examen de ingreso. Y estaba en la penosa situación de contarle a su familia que otra vez este año no iba a poder ser. Y que regresaría. Digo que necesitaba un par de días para ver si volvía a casa o no, cuando los manchus cayeron del cielo. En realidad la cosa venía de antes. Una persecución por los techos de la ciudad a plena luz del día terminó en una realidad muy obvia. A veces no hay techo para seguir, o simplemente queda más lejos de lo que parece. Es muy obvio, es algo que a veces Batman se olvida. Bueno, prosiguiendo con esto, tenemos que el primer encuentro super cercano de Minato con la primera de la que será un harem bastante interesante. Claro que el encuentro lo puso en condición de colchón frente a impacto, pero la chica tiene un cuerpazo, así que ¿quién carajo le importa? Mientras que la baba le salía por el cerebro y le costaba reaccionar, las perseguidoras se alistaron para continuar y entre un escape apresurado, una refugiada inesperada en el departamento y un par de hamburguesas, empezamos a obtener información. La chica en cuestión, en el cosplay de Miko kimono elegida con patadas fuertes, se llama Mutsubi. Este gran monumento a la fémina está siendo perseguido por gente muy parecida a ella, mejor conocidas como Sekireis. Dato aparte, Mutsubi no es humana, solamente lo parece. Ahora, ¿qué son estas personas? Lo dejaremos para dentro de un rato y vamos a temas más urgentes. Mutsubi tiene hambre. Y lamentablemente no es hambre de sexo. La loca lastra como las mejores y el ajustado presupuesto de un estudiante de 19 años que vive solo en la gran ciudad y se encuentra... No vamos a ir camino a un gran futuro estudiantil. Se encuentra un poco comprometido. ¿Por qué siempre eso? ¿Por qué siempre el estudiante universitario sufre de hambre? ¿Por qué nunca el estudiante universitario tiene comida a montones? Porque si vos te vas a la gran ciudad, medio que es caro vivir en la gran ciudad y estudiar en las grandes escuelas. No todos tienen la misma familia y no todos alimentan de la misma familia que de vida promedio. Por lo general el estudiante promedio en Tokio no labura, estudia nada más. Es difícil que mantener al nene que vive en la gran ciudad. Yo conozco gente que por más que venga a estudiar de otros lugares, sigue viviendo bien, sigue comiendo bien, a pesar de todo. Sí, en el campo. Pero el campo de allá no es el campo de acá. Acá tenemos soja, ya tiene arroz, no es lo mismo. A ver, bueno, sumamos el hecho de que el departamento en el que vive son apartamentos para solteros y que el gerente es medio nazi, y en este sentido está listo para sacar a cualquiera a la calle sin dudarlo un segundo si detecta que hay una mujer en alguna parte. Para mí se la traga. Para mí es un traga reprimido, pero bueno. Al parecer, al pasar por la ciudad buscando más comida, nos volvemos a topar con las perseguidoras de Mutsubi. Un par de chicas que además de estar en medio de su trabajo de medio tiempo, también pueden saltar edificios con gran facilidad y de paso tiran rayos eléctricos por las manos. Bueno, ahora le voy a dar... Qué buena forma de ahorrar electricidad, ¿sí? Sí. Poner la mano en... Pasámelo que lo conecto a la tostadora. Static Shock, te digo, vivía lo grande. Se agarraba los DVD y se los ponía en el oído directamente. A ver. Bueno, lo hacía, yo qué sé. No sé, DC muchas veces no tiene sentido. Ahora le voy a dar la tan esperada explicación. Hace unos años, una compañía X hizo un descubrimiento que revolucionaría más de una vida. Estas personas encontraron una nave extraterrestre. Dentro de esta nave encontraron de todo: conocimiento, tecnología, información. Pero más importante que todo lo demás, encontraron muchas minas en pelotas. Casi igual que en Dears. Sí. Exactamente, bien ahí. Antes que agarren una pala y se pongan a cavar, voy a seguir con el tema. Chupala, Estas mujeres y dos o tres hombres locos y cosas que hay tirado por ahí son conocidos como Sekireis, seres con forma humana, digamos, que poseen gran fuerza y poderes varios. Ahora, ¿para qué sirven? No les voy a contar. Es uno de los grandes secretos de la serie, de los pocos importantes que hay. Y no, no son para eso. O sea, no son para eso. que pueden ser usados para eso es otro tema, pero no son para eso. No es Dears. Sí, Dears era para eso. Mazo para eso. Porque usaban para otros trabajos también. Dears era para eso. ¿Vos viste lo que son las minas de Dears? Que tuvieran vestimentas más sugestivas, ¿no? Y estuvieran atadas con cadenas y fueran sexualmente prominentes. Todo eso no tiene nada que ver. Todo eso depende de cómo es la raza. Si la raza es así, si tu raza está desnuda y vos de pronto vos caes en un planeta donde todos están vestidos y vos naturalmente estás desnudo, es tu problema, no el de la otra raza. Qué boludo la gente, o sea. Tampoco te guías por cómo están vestidos. No seamos paja. A ver. Tres puntos suspensivos. A ver. Bueno, esta compañía usó los recursos que encontró y su investigador principal se convirtió en un hombre de poder y fama temible. Reunió todo lo que podía sacarle provecho y fundó una compañía conocida como la NBI. Esta compañía fundó su sede central. ¿Es IBM al revés? Sí. No, es igual que Tross y Zord. A ver, Narf. ¿Y el otro cómo era? Narf. No, Dark, el de Dini Angel. Light. No, Light. No, Crowd. Crowd. Crowd. Re loco. A ver. Esta compañía fundó su sede central en lo que ahora es conocido como New Tokyo y pronto toda la ciudad estuvo bajo su control. Ahora, ¿de qué va esto? El presidente de la compañía desarrolló un plan. Una cosa muy extraña. Una idea muy demente. No sé qué carajo es. Aunque ya no lo revelaron, porque por lo general la cagan cuando dicen: uy, sí, porque nuestro plan es, y te cuentan todo el plan. A mí no respeto eso. Pero la base de la idea fue soltar una gran parte de las Sekireis en la ciudad a hacer la suya. Si no les parece la idea de soltar a cientos de seres con poderes en una ciudad sin propósito específico, no son los únicos, así que calmen un poco la idea. Pero hay truco en todo esto. El poder de las Sekireis está muy limitado. No significa que son muy mortales. O sea, lo de saltar edificios lo hacen de onda. No es limitado en ese sentido. El propósito de estas chicas es encontrar a su Ashikabi. Esta persona vendría a ser como su maestro, o su señor, su amo, su ancho. Onisama, a lo que obedecen y sirven. Uno se convierte en Ashikabi después de encontrar a una Sekirei sin alas y liberar su poder. Traducción es encontrar a una de estas chicas sin un maestro y realizar contacto de glándulas mucosas. Entre glándulas mucosas también se encuentran los labios, o sea, no se chupan el naso. Y también se encuentran ahí los órganos de ahí abajo. Oh, que también está la oreja. Sí, también. Vos también le puedes dar por la oreja, pero que sea naturalmente aceptado es otra cosa. También le puedo chupar el ojo. A ver. No, que se lo he visto. Ese lo he visto. A ver. Me resulta muy extraño de la forma en que lo dije. Sí, sí. Sonó muy como cuando escribo. Retomando la vida de Minato y Mutsubi, cuando ellos se encontraban acorralados, el flaco le puso pecho a la situación y solamente con eso despertó lo poco hombre que había en él. Y también despertó su poder como posible a Ashikabi. También aclaro que este sentimiento, Mutsubi tuvo un subidón erótico importante. Y que el darle alas a un Sekirei por su cara, calculo, debe equivaler a unos 70 orgasmos juntos. tiene cara de como que la penetró algo muy potente. A Mutsubi. Sí. El flaco no sintió nada. A ver. Y ahí está. Este es como así con los cuáncer cuando tienen que amamantar. Sí, una cosa así. A ver. Bueno, y ahí está. Ahora la pseudo Miko tiene sus poderes, los cuales básicamente son un incremento de sus habilidades físicas. Entre los poderes tenemos de todo: rayos, manejos de armas, sustancias, energía, poderes mentales, analíticos, etcétera. No le tocó lo mejor de la lista, pero la forma en la que lo maneja, zafa. A ver, después tenemos lo que se veía venir. El gerente se entera de la chica y se cumple la amenaza lanzando al pseudo estudiante y a su novia a la calle. Sin lugar donde caerse muerto en el camino, la pareja termina en un pequeño departamento regenteado por Mia Asama, una viuda que los hospeda por más de un motivo, vamos a decir. También ahí conocemos a otra Sekirei sin ala llamada Matsu, la cual está ocultándose de la MBI y posiblemente sea la que más sepa de todo, pero no va a alargar ni una sola palabra hasta muy avanzada la serie, y aparte es muy buena haciéndose la pelotuda. También tenemos en el departamento a otros como son Kasehana, que es una borracha que vive más tirada en el piso que otra cosa. A Uzume, una chica que trabaja y cuida de una amiga enferma. Y a Kagari, un tipo que no es muy sociable. Pero esto no es Meso ni Koku y la cosa no va por ese lado. Ahora, con una Sekirei a su cuidado, Minato ha entrado sin quererlo en el proyecto Sekirei. Toda la ciudad ha sido dispuesta como un brutal campo de batalla, y usando los poderes de la NBI, nadie que tenga que ver con el proyecto puede salir de la ciudad. Como mínimo te recagan a tiro, como mínimo. Si no pasa alguna Sekirei usuaria de espada y te corta en dos, como mínimo el ejército privado del NBI te recaga a tiro. Acá no van a haber excursiones a aguas termales y eso. O sea, te podés moverte por toda la ciudad, pero no podés salir de la ciudad. Si vos te atrevés a cruzar el puente o cualquier cosa, te muelen a tiro. Por eso mismo. O sea, yo digo. La famosa excursión a la montaña no va a estar. Tampoco vamos a ir a la playa, ninguna de esas pelotudeces. Por lo menos por ahora. Ahora los involucrados en este tema tienen un número muy limitado de opciones, entre las cuales están cazar a las sin alas para ponerlas de tu lado. Sí, podés tener más de una, podés tener todas las que quieras. O ir eliminando a la competencia antes de que te encuentren y te eliminen a vos. El objetivo es ser la última sobreviviente del torneo. El premio es desconocido y el objetivo andás a ver. Pero mientras que el prota ve qué hace de su vida, la cosa continúa. Los Sekirei de la NBI, mejor conocida como el Escuadrón Disciplinario, matan sin discriminación a todo lo que se ponga en medio de los objetivos de la compañía. Un Sekirei misterioso incendia la mitad de la ciudad sin motivos aparentes. La violencia se incrementa exponencialmente a medida que las sin alas se van perdiendo. O sea, entre menos sin alas tenemos, más violencia hay. Es obvio, si vos le das un tipo una mina con poderes, más vale que vemos violencia. Y misteriosos sucesos sin explicación ocurren en los rincones más recónditos de la ciudad, porque obviamente el proyecto Sekirei es secreto. O sea, la mayor cantidad de gente no sabe de esto, y que de repente aparezca un meteorito o una mitad de la ciudad congelada, nadie sabe por qué es. Obviamente el NBI tiene control de toda la información, así que nadie sabe nada de esto. A ver, lo que sí es lo que se esperan: Minato poniéndole pecho a la situación y chorreando sangre ante la primera oportunidad, y grandes peleas donde lo que prevalece es la rafa de papel. También tenemos cosas como que Minato va ampliando su harem privado, agregando personas como Kusano, también conocida como la chica verde, una Sekirei capaz de controlar las plantas, o Tsukiyomi, una rubia media forra que controla el agua, entre otras. La rubia que tiene el vestidito negro. Sí, negro azulado, sí, pero sí. También tenemos sucesos en un primer momento aislados, como ser la llegada de la hermana de Minato a la ciudad, o el hecho de que la familia de Sahashi está más involucrada en el tema de lo que nuestro prota sabe. Ahora, ¿de qué va el famoso proyecto Sekirei? ¿O por qué se decidió largar a cientos de mujeres con poderes en la ciudad en lugar de monopolizarlo, como hizo con todo lo demás? Es un misterio que hasta el momento no se ha liberado. Eso entre otras cosas. En la segunda temporada de la historia nos encontramos con un panorama más ordenado, donde solamente pocas sinalas quedan y la base del poder de la ciudad ya está bastante bien constituida. Se ven complots, acuerdos por debajo del agua, y aprendemos más de Mutsubi, la Sekirei 88, que tiene muchas más cosas que la destaquen de sus hermanas que su propia personalidad y Lela. A todo esto son 102 Sekireis. Todas van a estar a cargo de Minato. No tiene un harem tan grande. No. Se muere. Lo chupo vivo. Le da una embolia láctea. Tiene que comerse 5 vacas por día y tomar 18 litros de leche para poder vivir. Ojo que los japoneses, mucho de lo que comen, eso es por el almidón. Entonces, ¿cuántos serían? 300 toneladas de pescado. 400 kilogramos de... ¿Por hora? Sí, como muy poco. Y así todo, no llegas a hacer cosas, no llegas a hacer... ¿cómo era? Dulce, no te diría dulce de poroto, pero a montones se tenía que comer. Batata, obviamente. Que Dios camote. Dios camote te da poderes. Y no llegas a ser Usui el lascivo. El profesor Pulpo. A ver, ¿En qué estábamos? A ver, la serie está basada en un manga del mismo nombre del autor Sakurako Gakurakuin, quien además de sus dos temporadas también se encargó del arte en mangas como Tokyo Renai Quinta o Category Freak. El director es Kazukawa, quien pudo rescatar la segunda temporada de Nanoha en adelante, Inukami o todo lo que es la saga de Ashura Crane. Shinpei Tomoka es el diseñador de personajes, y por sus manos han pasado cosas como Gina Dark o Inukami, se le nota mucho. Y musicalmente esto es de Hiroki Sono, quien mete mano en proyectos como toda la saga de Nanoha y mucho porno. Mucho porno. Acá no hay mucha. Mira, si no levantaste con Nanoha después de lo que hiciste, que sos regroso. Después este tipo trabaja para toda la empresa de cosas, trabaja para empresa de series de videojuegos. Por eso tiene mucho porno. El primer trabajo de musicalización fue la primera saga de cosas donde no me sale el nombre de esto. De Sweet Song Forever. No Sweet Song Forever. Triangle Heart, la porno. También hizo Sweet Song Forever, pero. También casi se me pasa comentarles que esto lo está pagando Seven Arcs, quien, además de lo antes mencionado, en algún momento de este año estrenará Dog Days. Pero me parece que esta está para, no sé si para el primer tanque del año o para junio. No me acuerdo para nada. Igual esto también está en base a un juego, así que. A ver, para info de los seiyus tenemos que L, digo Minato, también es reconocible como Benvolio en Romeo y Juliet, Hisaka en Myself Yourself, o actualmente es Takateru en Yumeki Shimeri. Mutsubi, por su lado, también le va a sonar de Violet en Basquash, Saki en Higashi no Eden, Wako en Star Drive, o Ícaros en Sora no Toshimono, por nombrar unas cuantas. No me cayó tan mal. Yo la tengo que terminar de bajar y de compilar, pero no sé si verla. Para los leechers de clase B les comento que la serie ya está fansubida en su totalidad y por descarga directa la van a encontrar fácil. Eso sí, recuerden que no es la 14ª maravilla. Recuerden que esta serie no es la 14ª maravilla del mundo, ni mucho menos. Es más, se la estoy vendiendo mejor de lo que es. Es más para pasar el rato que otra cosa. Es una de estas series marca Kiktousen. Eso sí, como dije antes, está. Es mucho menos serias que Kiktousen. pero está mucho mejor llevada la historia. Tiene mucho más sentido. Lo que sí le digo a su favor es que por el momento la historia se mantiene sólida y no la cagaron. Y sí se espera la tercera temporada. No mucha serie se puede decir esto. Es punto a favor. Yo sí quiero ver cómo sigue esto. Y no de mucha serie se puede decir esto, y menos de este género. En cuestión de Ichi, ¿está qué más? ¿Qué tiene más? ¿Qué está más cargado? ¿La primera temporada o la segunda? Más o menos las dos tienen más o menos la misma cantidad de Ichi. Tampoco tienen bestiales cantidades de Ichi. Tienen Ichi. Tampoco están. No sé. Es una de las patas que sostienen esto, pero no es la pata principal. Si bien es una pata muy importante. O sea, no es como la diferencia que hubo entre To Love Ru y To Love Ru Travel. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo porque si bien To Love Ru Travel es mejor que To Love Ru Travel es como el monumento a las capturas. Por eso, no diste un buen ejemplo. Ponele Nobisaka Haruka no Himitsu y Pureza. Más o menos por ese lado. Lo que sonó en un primer momento es el opening, primero voy a alargar el opening de la primera temporada, que es Sekirei, que se llama simplemente Sekirei. Y ahora lo dejo con el opening de la segunda temporada de Pure Engagement, que se llama Hyokyuko no Seiyaku Pure Engagement. Y continuamos con otra cosa. Recuerden que soy un buen vendedor y se la estoy vendiendo mejor de lo que es. Este es para pasar el rato. Ya veremos. Ya veremos. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Ey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. Yeah. Y esto es Persona No Se Cae Prime. Sección Prime de series Prime. Y yo soy Prime Time. Y yo soy Zero Prime. Y al lado mío lo tenemos a Optimus Pyro, que habla así porque es maligno. Sí, sí. Y como les decía, esto es la sección de series. Y les traigo, mejor dicho, ¿qué carajo se abrió acá? ¿Dónde está la condenada? ¿Qué abriste? No, lo voy a tener que buscar, ¿por dónde está? No, abriste uno que no era, pero bueno, ahí estamos. Bien, hoy en esta sección de series les traigo Transformers Prime. Esta es la nueva serie animada donde inevitablemente vamos a ver cómo Optimus Prime muere matando a Megatron en un duelo final por el futuro del planeta Tierra. Otra vez. Sí, y si creen que les despoileé algo, sepan que Transformers existe desde hace varias décadas antes de que siquiera Michael Bay fuese considerado para dirigir las películas, y esto es lo que generalmente pasa en el último capítulo. ¿Cuál es? 1972, me parece que la primera, no me acuerdo. Por ahí, 73. Dejémonos de joder. En fin, Transformers Prime es una miniserie de 5 episodios para TV, la cual se estrenó el pasado 26 de noviembre del 2010. La misma es una precuela de lo que será Transformers Prime The Series, o Transformers Prime la serie, la cual se estrenará el próximo 11 de febrero del 2011. Démosle una oportunidad. Bueno, por lo que básicamente estos 5 capítulos podrían haber sido tranquilamente una película para TV. Y no se preocupen que lo van a hacer. Cartoon Network se va a encargar de que eso pase. Y mi recomendación es que la bajen y la vean como tal. En fin, pasemos a la historia de esta serie. Iniciamos el primer capítulo con Cliff Jumper y Arcee, a todo esto el auto rojo y la moto, recorriendo extremos opuestos de Norteamérica mientras intercambian historias locas, como la vez que Cliff Jumper se le... De verdad te decía, basado en la continuidad de la película, en cierto sentido. Inspirado en el mundo ese, un mundo paralelo inspirado por la película, yo le voy a decir esto. Yo eso lo iba a tirar en la, en la crítica. Para que sepan quién es Arcee y quién es Cliff Jumper y por qué pasan otras cosas. Cliff Jumper existe hace una vida y Arcee es más popular que Elita One. Sí, sí, es más conocida todavía, ¿te acuerdas? Sí, es más conocida, pero digo, Cliff Jumper cambia de forma demasiado. También. Bueno, Arcee, para que te des cuenta, en la segunda serie. En realidad ya aparecía en la primera. No, era una moto. Arcee, ahora te digo. Arcee aparece en la película. Es uno de los amigos de Rodimus. Es la nave espacial rosa tirando auto, que después se vuelve un auto convertible a rosa tipo Barbie. O sea, moto viene a ser en las películas de Michael Bay, se convierte en moto, y en alguna de las versiones nuevas de las series animadas. No, en la serie animada también hay una... Es una nave, pero una nave media estirada y chiquita, por eso le digo moto. Sí, pero estamos hablando de todas las versiones feas anime que hicieron de Transformers, que fueron un Energon y toda esa porquería. Estoy hablando de las primeras. No sé, en las una de esas versiones de Arcee es así, fea, chiquita, y también después cuando se convierte parece más la... Es más parecida a esto. Que lo que hizo Michael Bay. Sí, sí. Que a todo esto en la de Michael Bay sí son motos. Y también está Elita One, estaba, boludo. Era una de las tres motos que estaban en la segunda, en Revenge of the Fallen. Y hasta donde sé, van a volver para la tercera. Y la cuarta, y todas las que sigan. Bueno, como les decía, están Cliff Jumper y Arcee recorriendo extremos opuestos de Norteamérica mientras intercambian historias locas. Como la vez que a Cliff Jumper se le aparecieron dos luces altas por detrás y de pronto se dio cuenta que estaba mal estacionado y esas luces eran la policía de Nueva York que le pusieron la tan temida bota de metal amarilla en la rueda. Es ahí que nuestro loco Autobot aprovecha un momento de descuido de los chicos de azul y se transforma unos instantes para quitarse la bota y salir a toda máquina nuevamente en modo vehículo. La conversación se interrumpe abruptamente cuando Cliff encuentra una señal de Energon. Arcee le pregunta si va a necesitar refuerzos, a lo que el loco Autobot le responde que nunca le hace falta, pero que gracias por ofrecerse. Acto seguido, Cliff encuentra un cráter lleno de Energon, cristales de Energon que, si te acordás, en Beast War ya estaban. Sí, pero igual el Energon siempre ha cambiado de forma en cada serie y esta es... acción media rara y pedorra, porque son cristales que directamente salen de la tierra, ¿no? No, era un cráter, no salen de la tierra. No, tiene pinta como que salen de la tierra, no sé. Bien, la cosa es así. Porque esto en realidad lo van a escuchar en los próximos capítulos, pero la cosa es así. La Tierra fue uno de los tantos lugares donde se peleó una de las batallas más grandes de los dos bandos de Cybertron. O sea, vinieron a parar acá. ¿Por qué? Porque venían a esconder las reservas de Energon, que las tenían en cristales. Y algunas se estrellaron y otras las lograron ocultar bien. Como detalles de la película, que tenían los cachés de Energon guardados por todos lados. Y de otras cosas más. Bueno, es el mismo caso acá. Solamente que está en forma de cristales, que en la película no me acuerdo qué forma tenían, pero... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. ¿Geoda? Sí, Geoda. No, es lo mismo que acá. Solamente parece que algunas se estrellaron y otras las lograron ocultar bien. Bueno, ¿dónde me quedé? Acto seguido, Cliff encuentra un cráter lleno de Energon y segundos después es atacado por la nave espacial de los Decepticons, que es encontrada sobrevolando el área. De esa misma nave cae un escuadrón de Erradicons, listo. A todo esto, los Erradicons son los Decepticons sin... Muddy nerd. Sí, los que no tienen personalidad, básicamente son... A todo esto, qué parecido que tienen transformados con los Cylons de Battlestar Galactica. Algo que me jodió mucho y tardé un tiempo en darme cuenta de qué me parecían. Bueno, estos Erradicons están listos para convertir... Tienen la misma función, o sea, se comportan igual. Bueno, los Erradicons están listos para convertir a Cliff Jumper en chatarra, quien por cierto vuelve a llamar a Arcee porque acaba de cambiar de parecer sobre los refuerzos. Y aparece el título de la serie. Volvemos con nuestro Autobot rojo favorito, quien se lanza en un ataque kamikaze contra sus enemigos. Sí. De ahí cambiamos de escena para ver cómo Arcee alerta a Optimus y al resto de los Autobots para ir a ayudar a Cliff, quien dicho sea de paso está recibiendo la paliza de su vida, pero logra reponerse para un último ataque desesperado, el cual termina casi de inmediato cuando los disparos de los Erradicons hacen estallar los cristales de Energon, volando a Cliff hasta las nubes, básicamente, quien de por sí es capturado y llevado a bordo de la nave Decepticon, donde es recibido por Starscream. Cliff Jumper... Bueno, Cliff Jumper le pregunta dónde está su amo y este le responde que él es su propio amo, antes de atravesarle el pecho con sus brazos, matándolo casi al instante. Segundo... Se muere, sí. Sí, la realmente palma. Eso fue algo re loco. En el primer capítulo matamos a Cliff Jumper, un personaje icónico de todo Transformers. Y más considerando la cantidad que son. Sí. Segundos más tarde vemos a los Autobots llegar momentos después de que la nave Decepticon abandonara la zona, tan solo para encontrar un cráter vacío en el cual, luego de inspeccionarlo, Arcee encuentra uno de los cuernos de Cliff Jumper. A todo esto no se nota muy bien, pero Optimus tiene cara de como... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya terminó la guerra? Sí. Bueno, Ratchet trata de rastrear sus signos vitales, pero los mismos se extinguen a los pocos segundos de ser detectados. Ese mismo día, durante el atardecer, Optimus, Ratchet, Bumblebee, Bulkhead y Arcee llevan a cabo un funeral para su camarada caído, en el cual Optimus Prime nos suelta otro de sus largos y aburridos e insoportables discursos. Bla bla bla. No dejemos que la ira nos consuma. Bla bla bla. Debemos seguir protegiendo a la humanidad y a este planeta. Bla bla bla. El sacrificio de Cliff Jumper no será en vano. Bla bla bla. Bla. Sí. En fin, Arcee toma a la muerte de su amigo y al discurso de Optimus para la reverenda mierda y se va sola, pero no sin antes decir: perdimos a Cliff y como llorar en este lugar no lo va a traer de vuelta. Así que a no ser que a alguien le moleste, voy a volver a proteger a la raza humana. Me copa tanto. Y sí, y por supuesto no podía faltar la gran sabiduría pesimista de Ratchet, quien le dice a Optimus: ayudar a los humanos solo va a dar como resultado más tragedias. Qué groso que es Ratchet. Sí, es la primera voz de la razón de toda esta serie. De ahí pasamos a Jasper, Nevada, donde conocemos a Jack Darby, quien se encuentra en su trabajo de medio tiempo recibiendo otra de las muchas cachetadas que la vida tiene en reserva para él, Mientras vemos a Arcy entrando a la ciudad donde dos Erradicons la comienzan a perseguir, pero nuestra chica de fina carrocería azul decide ocultarse estacionándose frente a un restaurante de hamburguesas, el mismo en el que trabaja Jack. Que a todo esto son adolescentes todos los pibes que aparecen en Transformers, menos uno que ya es casi puberto. Bueno, Jack, quien... Una moto, una Kawasaki Ninja muy copada. Cerca, es otra moto. Es por el estilo, pero es otro tipo de moto. Bueno, Jack, quien justamente acaba de terminar su turno y recibe una llamada de su madre, quien le pregunta si va a ir al baile escolar, a lo que el muchacho responde que es el último lugar en el que quisiera estar, sería ahí. La atención del muchacho se vuelca por completo en una hermosa moto azul y se despide de su madre mientras le dice ¡te amo a la moto! Otra de las tantas cosas que le dice a nuestra querida Arcy incluyen ¡hola hermosa! ¿Dónde estuviste toda mi vida? Segundos antes de comenzar a acariciar sus hermosas y suaves curvas con una delicadeza y amor que francamente hace pensar que si todas las mujeres fuesen acariciadas de la misma manera, la histeria femenina no existiría en este mundo y ya tendríamos también una cura contra la frigidez sexual femenina. En fin... Jack, nos da una idea muy clara de que Arcy se debe estar conteniendo de matar a la humanidad en este mismo momento. Eso está de onda por sobreentendido. En fin, Jack sigue hablándole tiernamente a Arcy hasta que es sorprendido por dos chicas de su escuela a las que trata de impresionar, pero ya es demasiado tarde porque Arcy acaba de ser descubierta por los Erradicons y no tiene más opción que huir con Jack en su asiento cuando sus enemigos atacan. Bueno, Jack y Arcy son perseguidos a través del pueblo, mientras que nuestra chica metálica le dice a su involuntario pasajero que no se suelte por nada. Al poco tiempo, Arcy logra sacarles ventaja a sus perseguidores lo suficiente como para dejar a Jack en un callejón, pero no sin antes decirle, yo no existo, y si le contás a alguien sobre mí o lo que pasó, te voy a cazar. Jack sale corriendo y Arcy continúa huyendo de los Erradicons, pero no contaba con que uno de ellos comenzara a perseguir a Jack, por lo que tiene que darse la vuelta para ir a salvarlo, lo cual hace en el último segundo y ambos huyen hacia la autopista donde los Erradicons comienzan a dispararles con sus ametralladoras láser. Es justo en este momento que llega Bumblebee para igualar la pelea, a lo que Jack le pregunta a Arcy si es un amigo suyo y la chica le responde que es familia. En fin, cambiamos de escena hasta un sector del desagüe de la autopista en el que se encuentra Raf jugando con su auto a radio control. Raf es un nene de 12 años, que ya vamos a conocer. Bueno, además está decir que la persecución lo lleva directo hasta donde este chico de 12 años y sus juguetes se encuentran. Es ahí donde la batalla entre Arcy y los Erradicons se desata. La chica aún está muy enculada por la muerte de su amigo, que pasó hace más o menos 5 minutos... Así que aprovecha para hacer un poco de terapia de violencia y venganza. Mis dos palabras favoritas que empiezan con B corta. Arcy les da una buena paliza, pero es noqueada por un disparo de láser. Por suerte para ella, Bumblebee vuelve a entrar en escena, continuando donde la chica dejó, eliminando a los dos enemigos con rapidez. Mientras que un muy sorprendido Raf le pregunta a un muy alterado Jack qué es lo que el muchacho responde... ¿Vehículos parlantes que se transforman en robots o viceversa? Bumblebee es sorprendido por otra pareja de Erradicons y cuando están a punto de acabar con él, Raf les grita que lo dejen en paz, lo cual llama la atención de estos y comienzan a perseguirlos. Muy buena idea, ¿no? Pero los muchachos escapan por una cañería de desagüe. Mientras, Bumblebee y Arcy se encargan de hacerle frente a los Erradicons, ahora respaldados por Bulkhead, que llega justo a tiempo para espantar a los enemigos. O sea, lo ven a ellos dos y aparece Bulkhead, que es el doble de grande. Sí, y con... sí, eso es lo que iba a decir, todo esto Bulkhead es innecesariamente grande. Pero es recopado que lo sea. De vuelta en la base, Arcy y Bumblebee le dan su reporte a Optimus de lo que ocurrió y este decide que si los Decepticons los están buscando, todo aquel que ellos perciban como sus aliados estarán en peligro. Por lo que ambos deberán volver a Jasper para escoltar a los dos humanos que los vieron entrar en acción. Ratificando así que son sus aliados y deben morir a manos de los Decepticons. Sí, esos pequeños fallos de la historia. Pequeños grandes fallos. Muy óptimo. Sí, sí. Bueno, por lo que al día siguiente Bumblebee pasa a buscar a Raf, mientras que Jack ignora a Arcee y se vuelve a casa caminando. Arcee, por su lado, está siendo vigilada muy de cerca por una adolescente japonesa llamada Miko, de 15 años, quien se encuentra dibujándola. Dibuja peor que un nene de 3 años, vale aclarar. Le hacen falta sus medicinas. Bastantes medicinas. Pero una llamada de los adultos a su cargo la interrumpe. Y creo que tomó de más cuando era nena. Bueno, pero una llamada de los adultos a su cargo la interrumpe y Arcee aprovecha la oportunidad para irse a tratar de convencer a Jack, quien de por sí no quiere saber nada del asunto. La chica de metal le dice de manera un tanto intimidante que hay mucho que no entiende sobre lo que está pasando, a lo que el muchacho le responde que lo entiende muy bien. La primera regla del club de pelea de robots es que no tienen que hablar del club de pelea de robots. Arcee se transforma en su modo robot y le dice muy claramente que si no viene con ella, su vida corre peligro, ya que es uno de los pocos, uno de los únicos que los ha visto en su verdadera forma. Y antes de que el chico llegue a responder, se escucha la voz de Miko que le dice: ¡Viejo! ¿Qué estás esperando? ¡Anda de una vez! Y así es como Miko termina siendo llevada junto a Raf y Jack a la base de los Autobots. Que queda en la misma montaña que Conspiración Roswell. Sí, y también el búnker donde termina Terminator Rise of the Machines. Así de onda. John Connors estuvo ahí también. Resumiendo un poco las cosas, Jack no está nada emocionado al respecto, Raf está maravillado y Miko, bueno, la chica está en el paraíso. Jack está bastante loca y esto para ella es como caramelos repletos de azúcar para un niño hiperactivo. En fin, dentro de la base de los chicos los chicos conocen al resto de los Autobots y en especial a Optimus, que les da una suerte de lección de historia y otro discurso más sobre la guerra civil cibertroniana. Más información que necesitan y los pone más en peligro. Sí, sí, y el motivo por el que se encuentran en la Tierra, otra información más innecesaria y peligrosa. Además, claro está de que ahora sus vidas corren extremo peligro y más aún después de toda la conversación. Eso, y que la Tierra puede correr el mismo destino que Cybertron si los Decepticons y su líder Megatron no son detenidos. Mientras, en la nave de los Decepticons, Starscream recibe una transmisión desde el espacio profundo y por consejo de Soundwave activa el puente espacial. A todo esto, Soundwave es el que se ve más copado de los Decepticons. Sí. Lo más horrible. Es bastante parecido al de la película. Tiene armadura nada más. Es muy parecido al de la película. Es grandote con armadura nada más. Ese. La película no se entiende mucho lo que es. Puedes tener el culo en la cabeza por la cantidad de fierro. Muy cierto. Bueno, mientras la nave de los Decepticons, Starscream recibe una transmisión desde el espacio profundo y por consejo de Soundwave activa el puente espacial, que se ve como el túnel del tiempo. Sí, es el túnel del tiempo. Los Autobots tienen una versión más barata, que es el puente terrestre, que es más específicamente el túnel del tiempo. Bueno, el puente espacial, el cual está orbitando la Tierra, al activarse un ser es teleportado y se revela como Megatron, quien con una cara de completo sociópata megalomaníaco exclama: ¡He regresado! Porque te digo que no lo escucho por la voz. Y porque es todo gris y sociópata megalomaníaco. Son todo iguales, lo Decepticons acá. Sí, bastante cerca, bastante parecido. Bueno, y más o menos así termina el primer capítulo de la miniserie Transformers Prime, de 5 episodios. Durante el resto de la historia veremos básicamente lo mismo que ocurre siempre, ¡pero con zombies! Sí, una increíble cantidad de huevada. No estoy jodiendo, ¡hay zombies! Bueno, pasemos a los personajes. Es una terrible pelotude. Pero está, y la hicieron. Y yo estoy bastante feliz al respecto. Pensé que me parece una bizarriada increíble y muy, muy sacrílega, pero me gusta. Van a ver, si se pensaban que acá tenían a otro de los tantos Optimus Prime de chapa, así, chapados a la antigua con sus discursos kilométricos, acá van a ver a un Megatron que es la cosa más imbécil que ha existido. Ya voy a llegar a eso, pará. De lo idiota que es. Es que está muy psicópata, boludo. Tanto tiempo en el espacio, tanto tiempo en el espacio, los engranajes de la cabeza. Está tan idiota, boludo. La pavada. Bueno, personaje, empecemos con los Autobots. Tenemos a Optimus Prime, quien en esta versión se transforma en un camión similar al de la película. Sí. Dicho sea de paso, tiene la misma personalidad también. Y podemos ver su cara, cosa que es al pedo y no lo quería hacer. Igual que en la película, pero acá queda bastante feíto. Parece un esfínter del culo que se abre y se cierra constantemente, pero dejémoslo así. Bueno, la voz se la da Peter Cullen y acá agarré la otra versión de mi informe, me cago en todo. Sí, sí, te dije, los hago en dos computadoras, alguno me falla de vez en cuando. En fin, bueno, Peter Cullen es el actor de doblaje que le dio su voz originalmente a Optimus en las primeras series animadas y en la película. Y ahora se la da en esta. De los que voy a decirle los que recuerdo. Arcee, la Autobot más famosa de todo Transformers, incluso más aún que Elita One, la novia de Optimus, al igual que la mayoría, su transformación de moto es similar a la de la película. Sí, sí. Y su personalidad. Lo único que voy a decir esto, porque todo lo demás es feo. Aguante Arcee. Bueno, su personalidad, digamos que le dieron mucha actitud y se la rebanca. La actriz de doblaje. Transformer Arcee, olvídense de todo lo demás. Sí, sí. La actriz de doblaje es Sumali Montano, que además está buena la guacha. Sigamos con Bumblebee. De vuelta, acá se los voy a pasar a Pyro, van a ver qué hizo cada actor de doblaje según si leen el informe en la página, porque acá no lo tengo, desgraciadamente esta es otra versión de mi informe. Seguimos con Bumblebee, mismo caso, la transformación es casi idéntica en un auto American Muscle amarillo, pero con el motor sobresaliendo del capó del auto. Muy parecido a la película, pero no tanto. Es casi igual que la película, salvo por lo del motor. Y al igual que en la película, en esta versión también se comunica hablando con sonidos electrónicos. Parece que nunca más volveremos a oír hablar a nuestro querido Bumblebee. ¡Te maldigo, Michael Bay! Por lo menos la película hacía las referencias de las radios. Acá ni eso, acá directamente. Habla como Arturito con resfriado. Habla como un modem, boludo, un modem de los viejos. Sí, sí, Arturito con resfriado. Bueno, Ratchet, en este caso, se transforma en una ambulancia. Oye, el príncipe del rock. Ratchet en este caso se transforma en una ambulancia híbrida. La apariencia de este Transformers, al igual que su personalidad, están basadas en la serie Transformers Animated. También es la primera voz de la razón de toda la historia. Es por lejos el ser más coherente del planeta. Después, atrás le sigue Jack. Jack es muy coherente, es tanto que no debería ser protagonista de esta historia. Seguimos, bueno, el actor de doblaje es Jeffrey Combs. De vuelta, acá no tengo qué carajo hizo cada uno. Y no me acuerdo de ninguno, básicamente. Bulkhead es el que sigue en mi lista. En esta versión se transforma en un todoterreno verde enorme. Demasiado enorme. El diseño de este personaje está basado en la serie Transformers Animated, mientras que su personalidad emula bastante a la de Rhinox, sí, de Beast War. Yo también pensé en eso, yo lo estaba viendo y digo, esto es Rhinox. Aunque no posee su inteligencia. No, para nada. O sea, pero es la personalidad íntegra de Rhinox. Retrógrado. Rhinox, tanque. Antes de recobrar sus recuerdos en Beast Machines. Sí. Casi una versión de Rhinox, sí, tanque. Sí, sí, casi eso. Pero del lado de lo bueno. Otra cosa que debo agregar de este tipo, que sea verde de color no ayuda en nada a la comparación con Rhinox. Exacto. Siempre fue grandote, pero acá se fueron un poco al carajo. No. Seguimos con Cliff Jumper. Por lejos la transformación con más onda. Se convierte en un Dodge Challenger rojo con cuernos en el capot. Arcee vendría a ser la primera. Bueno, ocupan el mismo puesto. Los dos son la más grosa de las transformaciones. Ninguna de las 12. O sea, todo está regido por la gran magia de los Transformers, donde una moto de 2 metros puede transformarse en un Transformer de 7 metros. Como en la película. Y como en las primeras series animadas. Sí, con la película de las primeras series animadas. Y metal mágico. Sí, sí. Una pistola. Sí. Tamaño humano o tamaño cañón. Bueno, seguimos con. No, les decía. Me olvidé de anotar el actor de doblaje de Bulkhead. Bueno, otro más que además no tengo para decirles quién carajo lo hizo. Bueno, seguimos con Cliff Jumper, que el actor de doblaje es Dwayne Johnson. La Roca, el Rey Escorpión. ¿Qué onda, La Roca? ¿Qué haces acá? En un solo capítulo, porque tu personaje muere en el mismo capítulo. Eso explica todo. Eso explica mucho. La Roca quería ser un Transformer. Por Starscream. Al igual que siempre y en todas las versiones existentes, salvo la de los cómics de Beast War Machines y Beast War, el rey de la traición, mejor conocido como Starscream, se transforma en un F-16, aunque en esta ocasión el esquema de colores es gris plateado, otra diferencia importante con el canon del rey de la traición. Seguimos con Soundwave, por otra parte, completamente lejos de sus versiones originales, se convierte en un MQ-9 Reaper, una aeronave de combate no tripulada a control remoto. Este Decepticon actúa como la contraparte con impedimento del habla de Bumblebee, ya que tampoco se comunica con su voz, sino usando grabaciones de conversaciones de otras personas. Bueno, seguimos con Unicron, a quien solo se le menciona, y se cree que es la fuente del Energon oscuro, o la Anti-Spark, la contraparte de la All-Spark, o sea, la chispa matriz y la anti-chispa. Seguimos con los humanos. Sí, acá también hay humanos. Como ya saben, Jackson Darby, o Jack para los amigos, esta es la segunda voz de la razón de toda la historia, un adolescente común y corriente de 16 años, cuyo único sueño era tener su propia moto, y vaya que lo logró con Arcee. El actor de doblaje es Josh Keaton, que no recuerdo si era el hijo o el sobrino de Michael Keaton, pero anda a ver. Hollywood sabe, como saben, cómo se maneja, todos son conexiones, pariente. De eso vive la familia Coppola, incluyendo a Nicolas Coppola Cage, porque Cage es Coppola. Seguimos con... A todo esto, soy fanático de Nicolas Coppola Cage. Soy fanático de él y me recontracupa todo su trabajo. Sigamos. Seguimos con Miko Nakadai o Miko Tezuka. Todavía no se decidieron por el nombre, porque se contradicen en un par de lados. Si existe una adolescente japonesa completamente loca en este mundo, indudablemente es Miko. Posta que le falla a niveles incalculables a esta chica. Pero le falla de manera que es recopada. La interpreta Tania Muraki, que es una actriz y cantante adolescente. No estoy seguro. No estuvo en high school. Eso creo que lo puedo asegurar. Música. Sí, sonó medio Starfire la película. No. Eso sí, pero Starfire en latino, porque en inglés nunca la escuchaste. ¿Cuándo? Ah, sí. No dije nada. Capaz que en la película la hace ella la voz. Bueno, seguimos con Rafael Esquivel, o Raf para los amigos, el genio de 12 años capaz de arreglar todos los errores de Windows con tan solo oprimir un par de teclas. Y también es el único humano del grupo capaz de entender lo que dice Bumblebee. Y por sobre todo se gana el respeto de Ratchet, boludo, lo jodido que es eso. Sobre todo este Ratchet, que detesta a la humanidad a niveles interiores. Seguimos con la última en mi lista, June Darby, la madre de Jack. Muy grosa la mujer, a tal punto que se gana toda la simpatía de Arcee sin saberlo. Interpretada por Marky Post. El resto de los actores de doblaje, qué carajo hicieron y todo lo demás, lo van a encontrar en el informe subido a la página. Vuelvo a aclarar. Hay zombies, Autobot y Decepticon. Zombies de metal. Dispararles la cabeza no funciona. Hay que hacerlos moco por completo. Llamamos a un exorcista y después... Amigatron, que quiere destruirlos a todos mientras gana tiempo para destruirlos a todos. Aguanta este Megatron, tiene una idea muy clara y fija de lo que quiere hacer. Bueno. Me encantó cuando están ahí y dice: haz volar todo el lugar, así gano tiempo para destruirlos. ¿Qué mierda me quisiste decir? No entendiste. Sí, lo entendí, el loco estaba ahí. Oh, él no va a caer tan fácil. Pero debes destruir este lugar para darme tiempo para destruirlo de nuevo. A todo esto, ¿por qué no le ponen? ¿Por qué darle una bomba de 3 minutos? ¿Por qué no una bomba de 15 segundos? Matarlos a todos. Esto es algo que nos persigue desde la era de James Bond, si te acordás. Sí, la bomba con tiempo, con cronómetro demasiado grande. Sí, o la gran parodia en Doctor Evil. Sí. Oh, los ponemos en una habitación que se parte al medio del piso y abajo hay... Un día... Para que mueran. Sí, sí, y se escapen porque obviamente se van a escapar. ¿Cómo concepto ese? O sea, le tenemos que dar algo para que los héroes siempre ganen. Lo pensaron para nenes, no lo pensaron para grandes fanáticos crecidos de la saga. A pesar de que de vuelta se hacen moco de una manera muy importante y matan gente, matan Autobots. Y a pesar de que los grandes son lo único que sigue la saga, pues da para abajo la saga. Se date cuenta que solo en la serie lo único que moría era Optimus y en la película moría un par más aparte de él. La película animada. En la película, la segunda película muere Optimus y un par más también. Y un par más en la primera también. En la serie también mueren un par. Sí, pero muy esporádico, muy esporádico. O sea, en Beast War vivía muriendo gente y moría de maneras grosas como Dinobot, no, que muere dos veces de una forma muy, muy heroica y muy zarpada. No, en Beast War no, yo te digo la serie vieja. No, sí, yo también hablo toda la serie en general. O sea, ahora me fui para Beast War, pero sí, sí. Igual, morían muy, muy, muy, muy a cuentagota. Y esporádicamente y a cuentagota, dejémonos de joder. Bueno, ¿por qué una nota tan media le he dado esto? Bueno, ya vamos a hablar de... Sí, sí. Para empezar, la serie es animada en CGI y si bien los robots se ven increíblemente copados... Cuando metemos el elemento humano apesta. Sí. Podrían habérsela jugado un poco más, en especial de vuelta con los humanos. Lo tengo todo escrito acá. Lo que sea que vaya a decir está acá escrito. Que si bien sus diseños me gustan, medio como que el estilo caricatura en Tumi ya no pega tanto como antes, en especial desde The Clone Wars, que le sale mejor. En fin, dejan... Esto fue hecho sin presupuesto, parece. Pero a ver si les quedó recopada. Y eso no puede dejarse de lado. Todo lo otro de lado. La historia parece ocurrir en un universo paralelo basado en el de las películas, pero sin Sandwich Wiki jodiendo ni el culo de Megan Fox calentando nuestros motores. Los años 60. Acorde. Retomando el tema de la historia, la misma parece un poco salida de cualquier parte, pero no se desvía tanto del canon de la saga. En cuanto a los personajes, estos están muy bien logrados y llenos de personalidad. Tiene el nombre de los personajes, pues todo lo demás. Aguante Bulkhead, aguante Ratchet. Bumblebee ya me dejó de gustar desde que perdió el habla. Gracias, Michael Bay, te voy a matar. No es el mismo Bumblebee. Para empezar, no es un Boogie. No un Boogie, perdón, un Beetle. No, no es un Beetle. No es el mismo Bumblebee. Nunca voy a reconocer ese Bumblebee como el viejo Bumblebee. Yo lo voy a reconocer, ¿sabes como quién? Como Hotshot. Como Hotshot. Yo siempre lo voy a reconocer como el Hotshot. Porque otra cosa. Este es Hotshot. No vengan a vender otra cosa. Bueno. Bueno, y en especial, de vuelta, los que están llenos de personalidad: Arcee, Miko, Bulkhead y Ratchet. Un detalle que me gustó fue que por fin dejamos de emparejar al protagonista o humano principal con Bumblebee, barra invertida, Hotshot. De vuelta, todo está escrito acá, lo que sé que voy a decir ya se escribió. Pero decilo igual, por la duda. Ratificar esto, que vos estás ratificando, te lo estoy pensando, no le da mayor puntaje a la serie, te aviso. No, pero para que sepas que no dejé nada de lado, estoy siendo muy objetivo. Y bueno, esto ya era hora que no pasara. Desde el vamos, la serie empieza dura y violenta con la muerte de un Autobot icónico como lo es Cliffjumper. Ahora sí, vamos a ver cuánto nos dura esto, porque yo de entrada sé que este va a volver. Uno de los puntos en contra más cómicos de la serie es el Earth o Space Bridge, o puente espacial o puente terrestre. Hijo de puta que soy. Sí. El cual, como ya dijimos, es una obvia copia del túnel del tiempo y se nota fulero. No es algo que parece, no es el túnel del tiempo. Nada más que ustedes no tienen edad para recordarlo, pero para todas las nuevas generaciones, eso es el túnel del tiempo. Búsquenlo por YouTube. Pongan Fox Time Tunnel y lo van a ver. Es eso. O pregúntenle a Connor, que también deben saber. Bueno, pero como causa tanta risa, queda al final de cuentas como algo positivo desde cierto punto de vista, porque te hace reír. Sí, te hace reír, En fin, Transformers Prime tiene bastante que pulir, siendo muy generoso, pero como es una miniserie precuela de la serie posta... Su asquerosa animación, su argumento tirado a las patas... Y... Oh, no es tan mala la animación. La hecha en 3D estuvo, boludo. Pero está, cuando ves a los humanos te das cuenta que es un mundo hecho en 3D Studio. Sí, pero de otra manera no se podrían caer a trompada de manera tan copada. Que vamos a decir la verdad, los combates están buenos. Y bueno, viste todos los otros. Sí. Vos viste nada más el capítulo 1 y 2 en la quemada pasada. En la que viene como el resto. O sea, cuando veas el final, vamos a ver. No vas a cambiar mucho de opinión, por lo que creo, por lo que te conozco. Pero algo va a cambiar. Solamente tengo algo que decir a eso y la gente no lo va a ver porque esto es radio. Ya puedo ver el ending. Sí. Nunca debería haberte pasado ese manga ni haberte contado que se hacía anime. ¿Dónde me quedé? Bueno, como les decía, esta serie tiene bastante que pulir, pero como es una miniserie precuela de la serie, posta aún tiene muchas posibilidades de mejorar. Sí, espero que nos hagan caso. Por lo que la recomiendo a todo el mundo, en especial a fans de la saga clásica y de las películas que se hayan quedado con más ganas de ver a Optimus y Megatron luchar a muerte y aniquilarse mutuamente. Yo solamente la recomiendo a muy fans de la saga clásica. Tómenla como que se las deformaron otra vez. Sí, sí. Si ya han soportado todas las versiones japonesas pedorras, tómenla como que se la deformaron otra vez. Muy cierto. Bien, esto ha sido todo por la... Se ha tildado el mouse, se ha tildado todo. Bucle de memoria, calculo. Sí, sí, se ha tildado. Ahí, creo que ahí volvió. No, desapareció, hizo un semi. Bueno, como ending de esto, creo que les voy a pedir This is War. Dragon Age Origins, el tema copado. Aguante This is War. ¿Por qué mierda no lo usaron en la batalla final? ¿Cómo la hubiera terminado mil veces más rápido con ese tema de fondo? No, está, eso está, eso. El tema fue específico para el Dragon Age sin importar la versión. Ah, bueno, capaz les dieron el todo el juguito. Igual, como mi mouse volvió, los dejamos con el siguiente tema de la lista, que es This is War del Dragon Age Origins. Qué divertida que es la última batalla, cómo la sufrí. Pero bueno, denle una oportunidad a Transformers Prime. ¿Por qué? Porque se los pido. Al menos una. Una sola, ¿eh? Si no le gusta, sáquenlo. Nadie le va a decir nada. Yo quizás. Pero yo tengo sentimientos por Arcee, la grosa. Bien, lo dejamos con el siguiente tema. Familia, medio como que ahora no sé qué decirles. Bueno, además de que me querían quitar sangre, lo cual no sé por qué extrañamente estoy diciendo muchas estupideces. Pido disculpas si a alguno le molestó mucho. Así que bueno, vamos con esto que es el cierre de personas acá de Majo, programa 26. Edición 184, 185 o 186, no sé, ustedes saben. O ya van a entrar, o no sé. Va, la cuestión, no se confíen. ¿Qué pasará en sus vidas? Sí, va. No se confíen. Antes que nada, vamos a saludar a nuestro sponsor, que son Pura Comic, que está entre Febrero de 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747, donde últimamente me tomé un jugo de papaya, creo que era. Y yo dejé un cartel y también me tomé sus famosos jugos de coco y limón. Esa era la única que había cuando yo encontré. Así dije, bueno, vamos a probarlo. No está tan bueno, prefiero el de uva, pero bueno. También puede comunicarse con nosotros, como ya vienen haciendo, a través de nuestras dos vías de comunicación, que son nuestro blog. Porque si lo hacen, ¿no? Porque si no, me siento mal. personasdecae@gmail.com, que es nuestro correo oficial. Y personasdecae.blogspot.com, nuestro blog oficial desde blogspot.com, que es el blog de Google. Bueno, nunca pensé, o sea, vos lo abriste, pero nunca me puse a ver qué pasaba con WordPress. A veces tiene mejores opciones, pero esto como que es más estable, creo. No sé. Últimamente no veo muchos blogs en WordPress, ahora salen la mayoría en Blogspot. Es medio raro, pero bueno. Es que más rápido para trabajar, WordPress requiere más conocimiento. No necesitas tanto reconocimiento. No sé, nos estaremos viendo la semana que viene. Saludos nuevamente, Río, por cumpleaños. Y tu ventilador Pyro me terminó de fusilar. Si antes no me dolía la garganta, ahora sí me duele. Creo que hablar 40 minutos no ayudó mucho. Entre otras cosas, quiero decirles. Y recuerden también pasarse por la página de la Comic Corp, que nos provee de cientos de podcast amigos para seguir pudriéndonos el cerebro. Entonces vamos con un tema para cerrar este programa. Se despide al Che. O no se despide, o no se... Y esto es Pyro, es lo que hay. Maldito tu cosa me está haciendo cada vez peor. Posta. ちょっと危険ワープ。